saber con fe que la agrupación brasilera Os Paralamas, Dos Sucesos. El tema se llama Inundado. Música de Brasil, pasando por acá por la Brújula del Sur. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a revisar informaciones de varias partes del mundo y vamos a aterrizar en Bolivia. Cosas interesantes están ocurriendo en el estado plurinacional de Bolivia. Nosotros se las vamos a contar hoy, porque eso y más pasa hoy por acá por la Brújula del Sur. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre él. Sí, fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión, solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Uh-huh. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, por eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Buscamos las coordenadas. El Caribe. Bien, comenzamos a revisar informaciones. República Dominicana tiene registrados 524.632 extranjeros de 60 países que residen en su territorio. Esto según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas de esa isla. Dicha cantidad representa 5,4% del total de la población de esta nación caribeña, que llega a 9.719.940 habitantes. El número de haitianos entre las personas foráneas asciende a 458.233 y constituye el 87,3% del grupo en general. Esto lo dijo el sondeo sobre el tema realizado el pasado 30 de julio hasta el 30 de septiembre de 2012. Después de Haití, la mayor presencia de extranjeros la reportan Estados Unidos con 13.000, España con 6.000, Puerto Rico 4.416, Italia tiene 4.040, China 3.634, Francia un poco más de 3.000 y venezolanos en República Dominicana ascienden a más de 3.434. La Armada de Estados Unidos mantiene alta presencia en la isla puertorriqueña de Vieques. Esto lo dijo un veterano activista en el décimo aniversario del cierre del polígono de tiros y el fin de las maniobras navales. Ismael Guadalupe, de 78 años de edad, aseguró que la Marina de Guerra de Estados Unidos todavía tiene un radar operando en esa isla, municipio de 9.000 habitantes, ubicado en el oriente de Puerto Rico. La Fuerza Naval estadounidense, que tomó la isla por 60 años y redujo en casi una tercera parte su población inicial de 26.000 habitantes, tuvo que ceder ante la paralización por un año del campo de tiros al ser ocupado por miles de desobedientes civiles en toda la isla hasta que fueron arrestados por agentes federales. Y la gran mayoría de oradores durante el examen periódico universal de Cuba reconoció la garantía y protección de los derechos humanos de ese país a pesar de los daños ocasionados por el bloqueo estadounidense. Según testigos, el compromiso de ese hermano país para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los habitantes a pesar de la agresión constante de Estados Unidos es notoria. Esto lo dijo el delegado de Nicaragua. Otra cita de los discursos allí pronunciados dice lo siguiente: Cuba también enfrenta los mismos desafíos existentes en un país en desarrollo, y esos desafíos son agravados por un bloqueo económico incompatible con la promoción y protección de los derechos humanos. Esto lo dijo el representante de Brasil. En el diálogo interactivo, la República Bolivariana de Venezuela recomendó a Cuba mantener el combate frontal contra los negativos efectos del bloqueo norteamericano, así como promover en los foros internacionales el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Representantes de Bolivia, Ecuador, Angola, Somalia, Namibia, Palestina y Burundi, entre otros, felicitaron a Cuba por los programas para brindar atención a jóvenes y mujeres y a los limitados físicos, así como por los esfuerzos desplegados para garantizar el acceso universal a los servicios de salud. Más de 130 delegados se inscribieron para tomar la palabra durante el examen periódico universal de derechos humanos de Cuba, y el denominador común de la mayoría de las intervenciones fue instar a Cuba a mantener el rumbo actual y perfeccionar el sistema que su pueblo con total libertad ha elegido. 8 de la mañana, 11 minutos. Les ponemos más música. Esto es producción colombiana, Aterciopelado, junto con el abuelo del rock, Miguel Ríos. Dentro, muy dentro, como un implante incrustado en mi interior, en mi cerebro, loop implacable, mi voluntad destruyó poquito a poco. Tú te instalaste, eres huésped o invasor. Tiñes mis días de fatal melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida. Premeditada y me has humillado, y sin embargo aquí estoy, aunque me ultrajes, aunque me uses, siempre a tu disposición. Se acabó, he llegado al límite de mi ciega devoción. Esta dependencia antes que sea tarde. Ese tema se llama Maligno, grabado originalmente por la banda colombiana Terciopelados, y aparece en una versión con Miguel Ríos, el abuelo del rock. Un disco se llama Miguel Ríos y las estrellas del rock latinoamericano. 8 de la mañana, 14 minutos, esa es la hora en Venezuela. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, noticias interesantes ocurren en Bolivia. Por un lado, el Tribunal Constitucional de ese país resolvió que es legal que el presidente del país, Evo Morales, busque un tercer mandato en las elecciones presidenciales de diciembre de 2014. Y por otra parte, el gobierno del Estado Plurinacional expulsó de su país a la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID por sus siglas en inglés, acusándolo de conspiraciones e injerencias en asuntos políticos internos. De estos temas nosotros vamos a contarles de inmediato. Coordenada telefónica. Y vamos hasta la capital de Bolivia. En la línea se encuentra Andrés Salari, es argentino, es periodista residenciado en ese país y corresponsal del canal Hispan TV. Don Andrés Salari, muy buenos días. ¿Cómo le va, Ernesto Navarro? Buen día. Un abrazo para todos quienes nos escuchan en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo está? Bueno, bien, Andrés, interesado. Cosas han ocurrido. La primera de ellas, lo decíamos, está habilitado Morales para un nuevo periodo o para presentar su candidatura. ¿Cómo? Cuéntenos detalles de esta información. Bueno, sí, la Cámara de Senadores había elevado un pedido al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie sobre si es constitucional o no una nueva presentación de Evo Morales como candidato en diciembre de 2014. Recordemos que cuando Evo Morales inicia su primera presidencia, ya por enero de 2006, había otra constitución vigente. Entonces, por eso es que ese mandato de la vieja constitución, al aprobarse la nueva constitución política del Estado con sus nuevas reglas, queda como que empieza su primer mandato durante la etapa de la nueva constitución política del Estado allá por 2010. Entonces no se contabiliza el primer mandato, la nueva constitución dice que hay una reelección, entonces bueno, el presidente queda habilitado bajo estos argumentos para presentarse en diciembre de 2014. La polémica se da porque en la negociación para aprobar la nueva constitución política, que fue muy ardua, el presidente había dicho a la oposición que él declinaba de presentarse a un mandato en 2014. Sin embargo, bueno, ahora dice que eso lo dijo para convencer a la oposición, para que se pueda aprobar esa nueva CPE, que fue, como ya todos deben recordar, 2006, 2007, 2008, 2009, años muy álgidos en que había una gran intención de desestabilizar y derrocar a Evo Morales. Entonces, bueno, eran unas condiciones particulares. Y ahora todo parece indicar entonces que Evo Morales será el candidato por las fuerzas oficialistas en diciembre de 2014. Bueno, lo cierto es que han cambiado las condiciones y ahora ha comentado algo el propio presidente luego de conocerse la decisión del tribunal, Andrés. No ha dicho ni una sola palabra y justamente el otro día nos encontramos con un asesor de la Cámara de Diputados que había estado reunido con el presidente y nos comenta que le habían sugerido, le habían aconsejado a Evo Morales no pronunciarse hasta el momento sobre este tema. Quien sí se pronunció fue la oposición, que como saben que Evo Morales es el candidato más duro y el que está en capacidad política de unir a todas las fuerzas oficialistas, como sucede con todos nuestros liderazgos en América Latina. Claro, la oposición salió a dar el grito, a denunciar que iban a acudir ante instancias internacionales, ante la OEA para denunciar la inconstitucionalidad, pero me da la impresión a mí que es un pataleo nada más de un par de días, me da la impresión de que no va a prosperar este intento de declarar inconstitucional la candidatura y que realmente puedan hacer algún ruido político para que Evo Morales no sea el candidato, también porque la población dice, bueno, ¿cuál es el miedo de la oposición? Que se presente Evo como candidato, y si la gente no quiere que sea presidente, pues entonces no lo votará. Entonces es el pueblo finalmente quien tiene que decidir. Si lo hizo mal Evo Morales, entonces perderá las elecciones. Si lo hizo bien, la gente le dará su apoyo, claro, y volverá a ser reelecto presidente. Parece ser que esto es lo que va a ocurrir, porque además la oposición hasta el momento tiene 8 candidaturas. O sea, lejos de conseguir alguna candidatura única, están ultra divididos. Bien. 8 de la mañana, 18 minutos, en Caracas, Venezuela. Estamos conversando vía telefónica con Andrés Salari, corresponsal del canal Hispan TV, periodista argentino residenciado en el Estado Plurinacional de Bolivia. Andrés, y noticia que le dio la vuelta al mundo, el gobierno Evo Morales expulsó a la USAID del territorio boliviano. Una noticia que seguramente a mucha gente del movimiento popular dentro y fuera de Bolivia le causó alegría una noticia como esta. Sí, Ernesto, pero antes de seguir charlando, yo, perdone, pero me siento obligado a aclarar un tema con usted. Adelante, aclárelo. ¿Es cierto que Hernán Cano y Marco Salgado van a ser columnistas fijos de su programa? Volverán, porque durante el año pasado mantuvieron columnas fijas a espaldas suyas. Fue así. ¿Y usted le parece que yo puedo participar en el mismo espacio que ellos? Teniendo en cuenta los nefastos antecedentes ideológicos de esos dos ciudadanos. No, me parece que usted es la voz necesaria para equilibrar los comentarios. Para combatir el estalinismo, claro, de Hernán Cano y Marco Prado. Bien, entonces sigo. Me parece muy bien. Con la USAID. Continúe. Bien. Bueno, este tema de la USAID se viene discutiendo hace tiempo. Se ha denunciado la injerencia de la USAID. Es obvia la injerencia de la USAID en los asuntos internos, no solo de Bolivia, sino en todos aquellos países donde están. Claro, ellos, lo que pasa es que tienen una labor política, creo yo, muy inteligente, porque se meten en los países con muchos proyectos. Por ejemplo, aquí en Bolivia hay varias decenas de millones de dólares que son invertidos por USAID y por el gobierno de Estados Unidos. Claro, con todos esos funcionarios viene la injerencia política. En este caso lo que se está denunciando últimamente es que quieren dividir las organizaciones sociales, ¿no? Los movimientos indígenas allá en las comunidades donde están. El tema es que hacen muchas obras, por lo menos aquí en determinadas regiones de Bolivia, y una tarea importante para el gobierno es suplantar ese presupuesto millonario de la USAID, que ahora va a ser expulsada, por presupuestos propios del gobierno boliviano, para que esas comunidades donde opera políticamente la USAID y lleva adelante sus obras no agarren un mal humor, no se enojen con el gobierno, porque en definitiva están quitando una colaboración que hasta el momento es importante. Creo que el gobierno no es tonto y ya tiene preparado un plan muy detallado para suplantar esos proyectos de la USAID con sus propios presupuestos y proyectos gubernamentales, que es en realidad lo que siempre debió haber ocurrido. También el presidente Evo Morales dijo que esa reacción y esa expulsión de la USAID, que se viene pensando y elaborando hace bastante tiempo, tiene que ver con las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien hace pocas semanas, como si estuviéramos en el siglo XIX, volvió a decir que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos, cuestión que ofendió muchísimo al primer mandatario boliviano, y en respuesta a eso, lo mismo lo dijo él mismo en el acto del 1 de mayo de ayer, se decidió finalmente la expulsión de la USAID. Recordemos que en 2008 el presidente ya había expulsado a Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos en Bolivia, y un agente de la CIA que había trabajado por la disolución de Yugoslavia. Tenían la misma idea para Bolivia, no lo pudieron hacer, y un papel fundamental en eso lo jugó Evo Morales expulsando al presidente. Y hace pocas semanas también dijo Evo Morales que si continuaba la injerencia de Estados Unidos, incluso valdría la pena pensar en la posibilidad de directamente cerrar la embajada de Washington aquí en La Paz. Vamos a ver cómo sigue esta relación, pero lamentablemente, conociendo lo que pasa en el mundo y conociendo la política exterior estadounidense, la injerencia y los intentos de desestabilizar por parte de Washington a gobiernos que no son sus amigos, lamentablemente no para nunca. Claro. Y bueno, le seguiremos la pista, pero lo cierto es que esa noticia nos alegró a más de uno. Don Andrés Salari, le agradezco que nos acompañe siempre y que a pesar de otros invitados en este programa, usted siga consecuente. Le agradezco mucho, Navarro. Usted sabe que yo lo quiero mucho y más allá de las diferencias ideológicas con esos dos ciudadanos compatriotas míos, a ellos también los quiero mucho, así que espero que en algún momento podamos contactarnos por lo menos una columnita al año entre todos, ¿le parece? Me parece muy bien, estoy de acuerdo. La cual aceptó. ¡Quédese, Navarro! Abrazo, Andrés Salari. Un abrazo, saludos a quienes nos sintonizan a esta hora a través de Alba Ciudad. Saludos. Ahí está, Andrés Salari, periodista argentino, corresponsal de Hispan TV en La Paz, hablándonos en vivo desde Bolivia para La Brújula del Sur. Quiero que toquen para que así yo me vaya.

no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá, así nos están exprimiendo. Una marcha por aquí, un quilombo más allá. Y aquí hay que no tome muera. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar. La única bandera, la miseria. Un vueltito por aquí, un mangazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra huérfana. Debo. Sí, sí, ya tengo voz. No, no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. No, no, más que sé yo. Sí, sí, sí, sí. Póngale que sí, yo te sé. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, revisemos entonces más información. Una página web del Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido hackeada por un código malicioso atrapado detrás de las escenas. Así lo informó el miércoles un portavoz del departamento. El sitio contiene información sobre las toxinas y enfermedades asociadas con la industria nuclear. Según la fuente, desde hace un día el sitio ha estado sirviendo a código malicioso que instala en sus ordenadores este virus para todos los usuarios. Hasta el momento no se ha informado evidencia alguna que compruebe la pérdida de información o interrupción de los servicios de la página USDOL. La página web permanecerá fuera de línea hasta que USDOL complete la investigación inicial, indica la declaración emitida por el Departamento del Trabajo del país norteamericano. En este momento no hay ninguna evidencia de compromiso, pérdida de información, ni hay ninguna interrupción de los servicios del Departamento de Estado, añadió la fuente. Noticia tenebrosa esta. En Estados Unidos, un niño de 5 años mató este martes a su hermana de 2 con un rifle calibre 22 que le habían regalado en Kentucky, según informaciones de autoridades. El suceso ocurrió en la zona rural del condado de Cumberland y la niña, identificada como Caroline Starks, fue trasladada inmediatamente al hospital, pero debido a la gravedad de sus heridas, falleció. Al respecto, la madre de los niños dice que en el momento del accidente estaba limpiando la casa y había salido al porche cuando su hijo disparó. De acuerdo con las autoridades, el año pasado el niño había recibido este rifle como regalo. Asimismo, han agregado que el arma, un rifle calibre 22, diseñado específicamente para niños, y que el menor estaba acostumbrado a disparar. Este no es el primer caso, ya que recientemente otro menor de 6 años de edad fue asesinado en el estado de Nueva Jersey tras recibir un disparo en la cabeza de un amiguito de 4 años con quien estaba jugando. Seguimos en Norteamérica. La policía de Estados Unidos ha confirmado este miércoles la detención de 3 supuestos nuevos sospechosos como parte de la investigación sobre las explosiones acaecidas en el Maratón de Boston. Las autoridades han arrestado a 2 estadounidenses kazajos, uno de 19 años y uno de 20 años de edad, así como un tercer hombre de nacionalidad estadounidense, al parecer vinculados con el doble atentado del estado de Massachusetts en el noreste de Estados Unidos. Según la información brindada por el canal de televisión NBC, los 2 estudiantes eran compañeros de clase de Tsarnaev en la Universidad de Massachusetts, dijeron la policía. Voy a cerrar Norteamérica con esta nota. Los abogados de la ex soldado estadounidense Kimberly Rivera dijeron hoy que apelarán la sentencia de 10 meses de prisión impuesta a la joven por huir a Canadá para evitar regresar a la guerra de Irak. James Branum dijo al medio informativo Democracy Now! Que presentará un recurso legal ante el juez militar y alegará razones humanitarias para su cliente, quien está embarazada y es madre de 4 hijos. Una corte marcial ayer encontró culpable a Rivera, de 30 años de edad, de desertar al país vecino en febrero del 2007 en medio de un permiso de 2 semanas. La joven dijo a los magistrados que abandonó el ejército porque mientras estaba desplegada en Irak durante el 2006, se desilusionó con las razones de Estados Unidos para mantener la invasión en esta nación árabe. Buscamos las coordenadas. Europa. Comenzamos con esta nota. Aunque los medios de comunicación locales no divulgan actualmente mucha información acerca de la situación en Grecia, se dio a conocer que cada día, desde el inicio de la crisis, más de una persona se ha suicidado en ese país, esto estadísticamente hablando. Según publicó el periódico español La Vanguardia, en total unas 2.500 personas, escuchen la cifra, 2.500 personas se han suicidado en Grecia en los últimos 4 años. No obstante, muchas de las familias de los suicidas ocultan esos datos, dice la información, por razones de fe, dolor o vergüenza. Les cuento más. La marcha del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores en Londres, la capital británica, ha terminado este miércoles en choques con la policía, según ha informado la prensa local. Cientos de manifestantes se han reunido frente a las oficinas de la firma estadounidense Lockheed Martin, enarbolando banderas y realizando una sentada en medio de la calle. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han estallado cuando los agentes del orden han tratado de dispersar a los descontentos rodeando la zona. Les digo una más, las dos principales centrales obreras españolas acusaron hoy al gobierno conservador de Mariano Rajoy de aplicar políticas económicas suicidas y advirtieron que seguirán con las protestas hasta revertir los efectos dramáticos de sus recortes sociales. Bajo el lema, no tienen límites, lucha por tus derechos, la Unión General de los Trabajadores, la UGT y las Comisiones Obreras encabezaron este miércoles una multitudinaria marcha en Madrid con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y el único hombre que trabaja en el Día del Trabajador, Marcos Salgado. ¿Qué pasó, Navarro? Lo hicieron trabajar en el Día del Trabajador, Salgado. Sí, pero uno quiere escapar y no lo logramos. Nos tienen rodeados, Navarro, ¿eh? Sí, lo sé. Vamos a mandarle, para empezar, este sálvese quien pueda, un gran abrazo a María Alejandra Aguirre, ¿eh? A ver. Que apareció ayer en la cadena, ¿vio? No la vi. ¿A la noche no la vio? No la vi. La cadena de los incidentes en el la Asamblea Nacional. Ya. Empieza la cadena y ¡sácate! Aparece María Alejandra Aguirre ahí adelante así como de un croma con el efecto de la cadena atrás. Sí. Con mucha presencia, ¿eh? Prestancia. Sí. Yo creo que es la voz seria de venezolana de televisión. Hacía falta, Navarro. Me parece bien. Buen comentario. Hacía falta una voz seria en venezolana de televisión. Sí, ya basta de Carvajalino. Sí, porque esa ya basta gente, de Cabecemango. Claro, yo, Cabecemango, Carvajalino, La Negra incluso, también, son demasiado comunistas. Sí, Hernán Canorea, claro, Jordán Canorea. Rodríguez. Ni me hable de ese. Demasiado comunista, Navarro. Entonces, necesitamos una presencia seria. Sí, es cierto. Es un acierto de las autoridades del canal de todos los venezolanos y las venezolanas, porque en algún momento hay que resolver el tema del género ahí, Absolutamente. Me lo dijo producción el otro día. Entonces yo se lo quería, pero, si producción lo quería se lo decir dijo, al aire. Si producción se lo dijo, es verdad. Si producción me lo dijo, es verdad. No sea así, Navarro. En algún momento también usted puede contradecir a producción. Lo pensaré seriamente. Si en el momento que eso suceda, yo lo banco, Navarro. Aunque no tenga razón. Muy bien. Salgado, qué bueno, qué bonito lo que me ha dicho hoy. Sí. Aunque... Sí. ¿Sabe que esta mañana conversamos más temprano con Andrés el Polilla Salari? Oh, y también usted. ¿Qué? Y me dijo que si era cierto que usted y Hernán Cano iban a mantener columnas semanales en este espacio, porque si no, él lo pensaría seriamente. Sí, yo estaba en duda, pero cuando recibí la amenaza abierta del señor Salari de que él no iba a tener columnas en su espacio, Navarro, si nosotros estábamos con el señor Cano, ahí me decidí a tener una columna para, básicamente, especialmente para dejarlo afuera el señor Salari. Me parece bueno. Quien entrevistó, le digo el otro día, al secretario de la presidencia, ministro de la presidencia, creo que es ahí en Bolivia. Muy bien, se lo veía Salari. Lo iluminaron muy bien porque no le brillaba la pelada. No le brilló la calva, entonces. Sí. Ah, está bien. Salgado, tengo cosas que comentar con usted, espero que usted me ayude. Vamos a analizar la información. Por ejemplo, hoy dice el diario Universal... Ay, papá. Que María Corina Machado será operada de 4 fracturas. ¿Cuatro fracturas? ¿En dónde, Navarro, la fracturaron? No sé, Salga, pero ¿sabes lo que son 4 fracturas? Sí, no, a mí me llamó la atención. Le voy a decir que la llamé a Mar y no me atendió el teléfono. Ajá. Sí, sí. Es más, no es que no me atendió. Cortó, hizo algo peor, que es dejar que suene 2 veces y colgar. Y no aceptar. Entonces uno ya sabe que no es que el sistema estaba mal, que se cayó la señal o que no estaba cerca del teléfono, sino que vio el número. Ajá. Y trancó, lo cual es terrible, Navarro. ¿Eh? Dice, no sé si a usted le habrá pasado alguna vez, supongo que no. Dice, no. Que yo recuerde en este momento no, y si me ocurrió, lo he borrado. En mi mente. Está bien, memoria selectiva es lo mejor. No me atendió, yo también dudo, ¿no? De lo de las 4 fracturas, y ayer estaba bárbara. Sí, pero o sea, dice... uno es que le fracturan 4 veces la nariz, tiene la cara como una bergamota, Navarro. No, pero como una, ¿qué digo? Como un, para usar un término más criollo, como una mascota del catcher de béisbol. Ahí está. Usted no entendió nada, pero sí. Yo sabía. Bueno, dice acá... Mira, escribe Ender Marcano en el Universal. Ajá, Ender, un saludo grande, ¿eh? Tras las agresiones ocurridas el martes en el Hemiciclo Nacional, los diputados Ismael García y María Corina Machado acudieron a la subdelegación Chacao del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para denunciar los hechos. Y en Chacao le dijeron, no, usted tiene que ir al CICPC en la Avenida Urdaneta, se equivocó de sede. Según cuenta María Corina Machado... Las arremetidas en su contra ocurrieron en 2 oportunidades durante la sesión, ambas por parte de Nancy Asensio. La primera de ellas se produjo en momento de iniciarse la trifulca, cuando entre el desorden la parlamentaria se le acercó y le golpeó la cara y la tumbó al suelo. ¿Pero en qué momento ocurrió todo eso? Cosas que no se ven ni en los videos que ellos colgaron en internet. Lo digo, lo de la tumbada al suelo. Bueno, ¿cómo 4 fracturas, Salgado? Sí. No, que cómo le pegar a uno para fracturarle 4 veces la nariz. Además, hasta donde yo recuerdo... A menos que sea de goma espuma, Salgado, de anime. Claro, o a menos que uno tenga un nazo que da vuelta a la esquina antes que llegue uno. También puede ser. Pero Mar tiene una naricita. ¿No? Así, ¿qué le diré? Una cosa sencillita. Sí, entonces, pero yo no sé qué derroteros ha tomado María Corina después que ya usted... Y ella no tienen, no mantienen ningún tipo de relación. No. Además yo no entiendo, ayer apareció deshinchadita totalmente, sin ningún problema, con 4 fracturas, no lo entiendo. Ajá. Hablando, y con una especie de cuellito, de no sé si eso es ortopédico, con perdón de la palabra, Navarro, ¿no? Ajá. Eso que tenía puesto. O era que se había olvidado de sacarse la cosita esa con la que uno duerme. La almohadita. Para mí se fue, salió temprano para la marcha de trabajador, cosa que además debe ser la primera vez que lo hace en su vida. Sí. Y se olvidó de sacarse la almohadita. Es una posibilidad también. Puede ser. Todo debe ser investigado por la delegación del CICPC Chacao, Claro. Yo la remitiría directamente a la Avenida Urdaneta. Claro, pero que en realidad le tienen que haber dicho eso. Mire, si esto pasó en la Asamblea, usted se equivocó de seccional, diputada. Bueno, le tengo cosa más importante que contar, Salgado. Eso lo atenderá el CICPC. Sí. Y las informaciones, sabe que esto es un programa que analiza temas a nivel mundial. Esto no para. Ajá, no por un minuto. No. Así que le voy a contar esto. Dice, en Nueva Zelanda... Sí. Prohíben poner el nombre de Lucifer a un niño, Salgado. No lo dejaron poner. Lucifer. ¿Cómo le van a poner Lucifer? ¿Cómo le van a poner Lucifer, Navarro? No. Amplíe la información, Navarro. Un documento oficial aprobado por las autoridades de Nueva Zelanda aparecen 77 nombres que, según las mismas, pueden dañar psicológicamente a los menores, dijo el diario The New Zealand Herald. Sí, muy bueno. ¿Por qué todos son Herald? Yo lo consulto todas las mañanas. Ah. Bajo la nueva ley está prohibido utilizar los nombres para los nombres de niños, números, honores, títulos o marcas. Sí. Sí. Así como separar el nombre con una barra. Capitán a un niño. Capitán se le pone un perro. Sí. O como separar el nombre con una barra, así diagonal, como. ¿Cómo se llama? Slash. Le dicen. Slash. Ajá. Los padres tampoco pueden ponerle a sus hijos nombres que puedan causar asociaciones ofensivas. Claro, pis y caca, por favor. Sí. No se puede. Así o que rime fácilmente, pues que. ¿Sabes? También. También. Esta... Bueno, pero lo de la rima fácil es muy difícil, ¿eh? Sí, esta lista de nombres. Están prohibidos algunos como Lucifer, sí. Ano. Y yo estoy de acuerdo. Todo tipo de reinas, duques, princesas. V8, claro. La marca etiqueta del motor de 8 cilindros. Ajá. Entre otros. Ajá. ¿Cómo le pueden poner V8 a un niño? V8. ¿Quién tiene 8 cilindros? Sí. Ve acá V8, el niño hace. Claro. Y viene repiso. Buenísimo, Navarro, muy bueno. Ah, yo cómo ando. Muy bueno, ¿cómo está, eh? Es que anoche pasé rato viendo videos de Le Luthier, entonces se me activa la. Y se le activó la neurona. Muy bien. No, V8 me gusta, ¿eh? O sea que tampoco se le puede poner Almirante, por ejemplo. No, ¿sí? No. Pero Almirante queda bien, porque después Almirante y el apellido. Bueno, imagínense Almirante Navarro. Queda bien. Es como. Es nombre de estación de tren. Mire, bueno, pero como una estación de tren también queda lindo, porque queda nostálgico. Claro, sí. O sea, es este el nombre de una estación de tren por la que ya no pasa el tren. En el 2008, dice la nota, un tribunal neozelandés tuvo que pasar a los órganos de la atención social una niña de 9 años que se llamaba Talula Dose de Hula from Hawaii. No te puedo. Se llamaba Talula Baila el Hula Hula de Hawaii. Ajá. Hasta que los padres aceptaron cambiar el nombre de su hija. Sí. Otra pareja decidió llamar a su hijo For Real, 4 real, o sea, de verdad. Ajá, pero con 4, le pusieron un 4 y real. Sí. ¿Qué hace 4? Dice la gente, ¿cómo está? Hace 4. ese tonito así como malandro me gusta. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué? Y bueno, pero se dieron cuenta tarde que había que prohibir todo eso. Sí, cuando las autoridades rechazaron la solicitud, el bebé recibió el nombre de Superman. No obstante, los padres siguen llamándolo informalmente For Real. Ahí está. Bueno, sí, informalmente le puede poner como quiera. Marco Germán, por ejemplo. Claro, por ejemplo, que queda muy bien, tiene mucha presencia. Yo no sabía que en Nueva Zelanda permitían esas cosas. No, ni yo, fue complicado eso, ¿no? Es muy, muy bueno poder analizar, en Sálvese Quien Pueda, cosas que pasan allende los mares. ¿Eh? Como producción me acaba de enviar otra para analizar. Ajá. Así que, ¿tomó matecito Salgado hoy? Sí, sí, sí. Muy sí. Bien. Sí, tempranito. ¿Cebado por mamá o por papá? Por mamá. Muy bien, sí, qué bonito, sí. ¿Eh? Se sonroja Salgado cuando le digo estas cosas. Un poquito, sí. Menos mal que estamos en radio, ¿eh? Sí, sí. Mire, Salgado, bueno, le cuento esta información. Dice lo siguiente, nos acaba de enviar producción noticia de la agencia internacional Russia Today. Ajá. Dice lo siguiente, obligan a un soldado a mantener relaciones con 2 mujeres durante 4 días, Salgado. No, ¡lo obligaron! Navarro, no. ¿Cómo lo obligaron? ¿Cómo le hicieron eso, Navarro? ¡Durante 4 días! Mira, no, Navarro, no. Yo le recomendaría jugarse el número 4 en la lotería. Sí, sí. A este durante tenemos 4 días, 4 fracturas de María Corina. ¿Ves? Sí, sí, hay que ir a jugar el 4, ¿eh? A ver, todos los usuarios y usuarias de... construyamos la fórmula, la frase de otra manera. Ajá. Eso de vayan a jugar en 4 no está bien. Compren el número 4. O compren el número 4 en la lotería. Sí. Puede ser una la forma. Legal, por favor, ¿eh? Sí. Mire, le hablo de la policía de Zimbabue. Ajá. Está buscando una banda formada por 2 mujeres. ¿Cómo pueden 2 mujeres formar una banda? Sí, sí, sí. Ah, perdón, 2 mujeres y un hombre. Ajá. Que presuntamente secuestró y violó repetidamente durante 4 días a un joven soldado. Sí. Según la policía, todo comenzó el pasado 19 de abril cuando 2 mujeres y un hombre en un Mercedes-Benz ofrecieron llevar al soldado de 25 años a la ciudad de Mutare. Después de conducir en la dirección correcta, durante 1 hora el conductor cambió repentinamente el trayecto y lo amenazó con un cuchillo. Epa. Dice la agencia AP, a continuación una de las pasajeras cubrió los ojos con un paño negro, dijo el inspector. Ay, ay, ay. Ya, el inspector. Musondigua Kling. Sí, ah, él está así, siempre está en esa ruta, sí. De la provincia de Manicaland, visitado por la agencia AP, el grupo que todavía no ha sido detenido, llevó al hombre una casa, allí le robaron el teléfono y $35 en efectivo. Epa. Antes de desnudarlo, Salgado. Sí, sí. Dos mujeres. Fíjese, Navarro, lo que a veces pasa y bueno, y puede ser interpretado de una u otra manera, me molesta los $35. Sí, no hay derecho, Salgado, a quitarle el dinero a un joven soldado. Habrá que ver, sería muy interesante leer la declaración. Yo creo que producción tendría que ponerse en campaña y conseguirnos la declaración del amigo soldado, para ver qué contó, cómo percibió esa experiencia, Navarro. Sí, lo cierto es que... Por ahí fue y la hizo en el CICPC de Chacao. Vio, Salgado, que esas cosas suelen ocurrir. A veces uno no se extraña, no se explica, perdón, que con tanta tecnología ocurren cosas como... acaban de encontrar un soldado de Estados Unidos que fue abandonado en Vietnam hace 44 años. No le puedo creer. Lo dejaron, Salgado, pobrecito. Dejaron esperando decir, vos quédate acá en este árbol que ahora te venimos a buscar. Damos la vuelta, está lleno el avión, damos la vuelta. Claro, ahora te venimos a buscar, tranquilo. Bueno, un documental llamado Sin Reclamar muestra al mundo el sargento estadounidense John Robertson, desaparecido en Vietnam en el año 1968. Y también con ese nombre, John Robertson, ¿hay cuántos hay? Hay millones de John Robertson en Estados Unidos, se le traspapeló. Lo dieron por muerto, Salgado, estaba muerto y el tipo sigue viviendo en Vietnam. ¿Se quedó en Vietnam? Sí, tiene su familia, todo está... Ah, o sea que él estaba bárbaro. Pero bueno, por o sea, mí que me dé. Menos mal que se olvidaron de mí. Si no, iba a terminar le fue mucho mejor, convengamos, Navarro, que le fue mucho mejor que volviendo a Estados Unidos. Sí, sí. ¿No se vio usted hablando de cualquier cosa? ¿No se vio usted la foto de Santos en pijama? No, me la perdí. Aparece en pijama tras dormir en una casa nueva para pobres. Ajá. Aparece con una camiseta blanca, un pantaloncito de dormir y descalzo. ¿Cómo qué le generó la foto? En términos de pulsiones, quiero decir. No periodísticamente. No la vería antes de desayunar, por ejemplo. Está bien, quedó clarísimo. Quedó clarísimo, Navarro. Sí, no me parece que es una cosa muy... Tampoco dice mucho, porque se ve que la casa está peladísima y está sentado en un banquito y al lado le pusieron una revista para la foto. No tiene más nada. Ajá, y nada más. No sé cómo durmió ahí. No sé si el tipo se quitó la ropa antes de entrar para la foto. No. Sí, bueno, digamos que es una foto contraindicada para menores de edad y personas cardíacas. Salgado, le recomiendo por humanidad, vaya a visitar a María Corina, creo que lo necesita. No, bueno, pero si me trancó el teléfono, Navarro. Ah, está molesta entonces. Claro, es que uno también tiene su dignidad. Me parece muy bien. Hágase de rogar, Salgado. Sí. Cuando ella me llame, yo le voy a hacer lo mismo. Bueno, y espero que usted nos llame y nos cuente, porque nos gusta enterarnos de esas cosas, porque le hace bien hacerle bien a los demás. A usted le hace bien. Excelente, excelente, Navarro. Voy a tenerlo al tanto. Que tenga un buen día, Salgado. Por favor, guárdeme las cosas que me enviaron, que ya lo sé todo. Vamos a coordinar fuera de micrófono en minutos, Navarro. Ah, me parece muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Excelente. Abrazo grande. Chau. Chau, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, terminó el salve, se termina el programa y hoy los vamos a dejar con un tema que traemos de Colombia. Justamente, estamos hablando de Juan Manuel Santos. Hoy traemos música de Colombia. Esta agrupación se llama Messier Periné y el tema se llama La Muerte. Chau. Les fleurs sont encore pâles, c'est ta présence qui s'éloigne. Comme les petites voiles des bateaux qui font naufrage, mes yeux se sont noyés en larmes. We'll be right back.